That's the price our bodies will pay. How does this honor not feel like a Así estamos finalizando Caleidoscopio con la presentación de este álbum titulado Breaking the Thermometer de la cantautora de origen haitiano Leila Makala. Un álbum que reúne algunas grabaciones históricas de ese informativo de noticias en criollo de Haití y que acompañaba en su momento al pueblo de esa parte del mundo. Muchas gracias por su compañía en Caleidoscopio de hoy. Hasta pronto. En la emisora cultural de Pereira, Caleidoscopio. Otras visiones de la música. Produce Mauricio Cardona Ramírez. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Ante un riesgo volcánico, busca los mapas de amenaza y ubica a tu municipio. Consulta el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta a emergencias e infórmate a través de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres. Participa en los simulacros y apoya la creación de los planes de evacuación para reducir los riesgos. Cuídate y cuida a tu comunidad. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia.

final de los que se han quedado atrás. Mami, mi balcón.

que siento por ti. Espectaculares conversaciones hemos tenido. Me dijiste que te gustaban como a mí. Lo nuestro es ilegal. Ya